Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación. Seguimos conversando estas cosas bonitas de lo que nos traía el estudio de la Palabra de Dios, ¿no es cierto? Esos sacerdotes que nos querían venir, pero ya vinieron, están acá, se están humillando ante Dios, están siguiendo los conductos, pero ahora nos encontramos con una situación. Hay un problema. Hay una situación bien interesante que sucede acá ahora. Quizás voy a leer aquí Nehemías, capítulo 11, versículo 1, para que nos contextualicemos. Contextualicemos de lo que está pasando. Nehemías, capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Había una situación extraña. Se necesitaban nuevos habitantes para Jerusalén. Es extraño, ¿no? Uno dice, la ciudad es lo más protegido que había. Bueno, poniéndose en el contexto y el momento. Tiempo, claro. Hoy día no. Nosotros normalmente, y pasa en muchos países, que la capital del país es donde hay más habitantes. Y más posibilidades. Y tiene más posibilidades de trabajo, una serie de cosas. Pero estudio, parece que aquí, ¿verdad?, no era lo mismo. La ciudad era una ciudad como de refugio, pero sus casas estaban afuera, en los campos, y allí donde cultivaban tenían todo lo que necesitaban. Ahora, en ese contexto, ¿no es cierto?, estamos hablando que el capítulo 7 se está continuando el relato y presenta las medidas tomadas para llevar a cabo la resolución de Nehemías de repoblar la ciudad de Jerusalén, porque no habían querido venirse todos a Jerusalén. A mí me impresiona esto de que se necesitaban residentes para Jerusalén. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Probablemente esas casas, pensándolas en términos humanos, están desocupadas en este momento. No sabemos si Dios las va a construir en ese momento, después no sabemos. No sabemos nada de eso. Pero a mí me impacta que había lugares hermosos, seguros, pero la gente no quería vivir allí, en la Jerusalén de ese tiempo. Bueno, uno tiene que entrar a la historia, ver por qué razón, pero algunos nobles, jefes de las tribus, ya residían en Jerusalén. Eso era cierto. Pero en este sentido no se podía esperar ningún aumento de población, por lo tanto Nehemías debió recurrir a la otra clase de gente para conseguir nuevos pobladores en la capital. Eso es lo que se estaba haciendo. Ahora, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? No obligó, ¿eh? No obligó. No era la forma de trabajo de... No lo hizo. Hay una expresión que quizás a alguno le puede molestar, es y echó suerte. ¿Qué es lo que hizo? Se usa mucho en la Biblia a veces, ¿no es cierto? Echar suerte para cuando se quiere decidir algo. También se pide la bendición de Dios y se ve quiénes deberían ir. Ahora, echar suerte significa que de tu familia, ¿quién va a venir a vivir acá? Otra familia. Entonces, la suerte cae en tal persona y ese se viene. Y ese acepta. Y acepta venirse. Como decían antes, dedocracia. Dedocracia. Claro, dedocracia es un poquito diferente, pero aquí era suerte. No sé cómo lo harían, habrían... ¿Qué método utilizaron? Los métodos, ¿no es cierto? Pero uno... No es esa la idea. Claro que esta gente que vivía fuera de la ciudad vivía cómodamente. Claro. Tenía todo allí. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Si uno analiza estos pueblos, uno cuando lee, por ejemplo, el libro de Crónicas, capítulo 13, 14, 15, por ahí se encuentra con algunos reyes que obedecieron a Dios. Y en algunos casos, Asa, me parece, dice, 10 años estuvo gobernando y 10 años hubo paz en su pueblo. Eso significa no en Jerusalén solamente, sino en ningún lugar había guerra, estaban todos en paz tranquilamente. Y cuando vino una invasión grande, incluso Dios los protegió a ellos y deshizo 1 millón de personas que venían en contra de ellos. Extraordinario. Entonces, a uno puede decir, es que en la ciudad hay más protección. No, es que aquí, cuando Dios estaba, cuidaba todo. Ahora, ¿qué pasa con los que Una se... reflexión un poco contemporánea. Cuando hay una guerra, como la que hubo, cuando ellos fueron llevados, el lugar que más sufre es la capital normalmente. Claro. Es el punto neurálgico. Exactamente. Y probablemente en las personas esto se había transmitido por tradición, de generación en generación, la forma en que había quedado destruida la ciudad de Jerusalén. Entonces, huir era más fácil si vivían fuera de la ciudad. Pues si la ciudad era rodeada y llegaba el enemigo allí, los iba a encontrar dentro de los muros, pensando una explicación que tal vez no es muy válida, pero Claro. tratando de pensar lo que ellos podrían estar pensando. Exactamente. Bueno, lo de suerte es una forma Una forma cuando, de decirlo. claro, decirlo, pero cuando la capacidad o la forma que puede extraer problemas y no determinar a nadie, sino que lo hacen así, a ti te tocó, tú te vas a vivir allá. Tiene que ir. Había que repoblar también, porque imagínense, hicieron el templo, hicieron los muros. Y habían unos poquitos viviendo, era Trabajo en vano. trabajo en vano lo que habían hecho, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay algo que me gustaría conversar, el capítulo 12 de Nehemías, que es el siguiente capítulo, 12. Hay una lista que queda aclarada, si que compara con otras listas. Ya hay material donde dice cuántos vinieron, en realidad está todo estipulado, todas las cositas que dijeron. Ahora, aquí en esta descripción, capítulo 12, del 1 al 26, se habla de los sacerdotes y levitas. Y se enumeran, ¿no es cierto?, los que vinieron y los que se vinieron al final con Nehemías a tomar posesión allí. Ahora, Nehemías, en esta descripción que hace, dice que dedicaron el muro. Estuve investigando sobre esto un poco ¿Qué significa la dedicación del y muro? sabes que es una de las pocas veces que aparece dedicarse a un muro. Se dedica al templo, se dedica a los hijos, se dedica a una ciudad, no sé, pero ¿qué muro? O sea, había sido tanto El trabajo, el claro. trabajo y la bendición de Dios que ellos se lo dedicaron al Señor. Claro, porque ellos habían trabajado, recordemos, en una situación de peligro, con una espada en De la peligro, mano y claro, la herramienta en la exactamente. otra. Por eso que es bueno pensar que Dios, cuando nos bendice, nosotros dediquemos alguna de nuestras cosas y las dediquemos a Dios. Y Dios nos va a ayudar. Pero la construcción del muro, que duró algunos años, fue realmente una bendición para ellos. Pero Era ahora se un estaba símbolo de seguridad. un símbolo de seguridad. Sigue estudiando esto, es bien interesante vivir en la santa ciudad. Ojalá un día tengamos el privilegio, yo creo que sí, lo esperamos por fe, vivir en esa ciudad que Dios lo ha prometido. Aunque evidentemente ninguno de nosotros lo merece. No lo merece, pero hay un detalle, dice que en esa ciudad las puertas nunca se cerrarán. Porque no habrá enemigos ya No dispuestos a habrá atacar. luz del sol, porque Jesús es el sol, o sea, Él es todo para nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Una bendición para cada uno de nuestros amables auditores.